Bienvenidos a una pausa en el camino. Y qué bueno, estamos transmitiendo desde Puerto Rico, la isla del encanto, y estamos muy contentos de estar con ustedes en este escenario tan hermoso. Y queremos compartir la palabra de Dios contigo, y por eso siempre me acompaña mi amigo y mi hermano, el pastor Héctor Matías. Saludos, José Gabriel, gracias nuevamente. Y el placer, pero es mío, poder compartir contigo el estudio de la palabra de Dios. Esta semana para nosotros ha sido un reto, y comenzando, ¿verdad?, un mes tan maravilloso y terminando ya este año, vamos a hablar de la educación artística y científica. Cuando oímos lo artístico y lo científico, qué raro que lo oigamos en términos de la Biblia. ¿Qué relación, si alguna tiene, o si se le hizo difícil? Bueno, desde el punto de vista de la área científica, podemos relacionarlo con la creación. Desde el punto de vista artístico, podemos relacionarlo con la naturaleza. Cada destello en la naturaleza nos habla de la obra creadora y redentora de Dios. Y vemos a través de la pincelada, a través del autor, del creador, la majestuosidad, el poder de Dios, y cómo el mundo, dentro de su imperfección, nos muestra la mano creadora, y que la naturaleza es un destello del carácter de Dios. Ese versículo, por ejemplo, el Salmo 19:1, que todos los conocemos, sí. Este versículo tan maravilloso: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, significa que Dios se revela no tan solo por la Biblia. La Biblia nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Sí. Eso significa que además de la Biblia, Dios se revela de alguna otra forma. Desde luego, la naturaleza atestigua, fíjate, que los cielos cuentan la gloria de Dios. Uh-huh. Y su gloria tiene que ver con lo que Dios en su carácter es y representa. Uh-huh. Es decir, la misma creación nos dice a nosotros de dónde hemos venido, quiénes somos. ¿Y hacia dónde vamos? Hacia dónde vamos y a quién pertenecemos, ¿no? Okay. De que no somos una obra al azar, y que Dios creó tanto el ser humano como la obra creativa de la naturaleza, de la creación, con el propósito de magnificar su nombre y su grandeza y su poder, y que el hombre pueda deleitarse a su vez en la obra creadora y redentora de Dios. Yo creo que la observación, uh-huh, nos permite entender que Dios existe. O sea, por ejemplo, o sea, nosotros leemos la Biblia, y la Biblia nos ha dicho desde pequeño que Dios existe. Y la Biblia no simplemente lo trata de explicar, la Biblia lo da por sentado. Usted me lo ha dicho anteriormente. Y es algo que yo he aprendido, ¿verdad?, uh-huh, a través del estudio de la Biblia que hemos hecho juntos. Pero, ¿qué hay de la parte moral? La parte moral de la existencia de Dios. Porque uno puede decir, sí, Dios existe, pero esa parte moral. Bueno, cuando hablamos de la gloria de Dios, dentro de esos atributos se muestra el amor de Dios, uh-huh, quién es Dios. Y fíjate que el amor de Dios, su grandeza, su poder, su carácter, a manifestarse a través de la obra de la creación, como atestigua el pasaje, y el firmamento atestigua la obra de sus manos. Okay. Es decir, muestra tanto los atributos del carácter de Dios, que es amor, que es benefactor, que es sustentador. También muestra la parte creadora de Dios para el deleite del ser humano. Porque la gente entonces se cuestiona la existencia de Dios. Y sí, evidentemente, la parte moral refleja, la parte de la naturaleza nos refleja que Dios existe. La Biblia nos dice que Dios existe. Pero entonces, ¿por qué la gente se lo cuestiona? Bueno, se lo cuestionan no por falta de evidencia, porque ya la evidencia está establecida, ¿no? Cuando uno mira la creación, cuando uno mira el mundo, el firmamento, cuando uno mira los cielos, la tierra, el mar, el aire, cuando uno mira desde el punto de vista quiénes somos, o sea, es más, la creación del ser humano, su estructura de quiénes somos y cómo somos, me dice a mí que alguien intervino, alguien superior a mí, intervino en la obra de la creación. Es decir, aquellos que la niegan, no es por falta de la evidencia, sino por falta de confianza y de fe en el poder creador de Dios. Bueno, hay una pregunta que tengo, y es para mí bien importante, y para aquel que está allí, yo creo que también, y es el hecho de la gente que dice, bueno, pero es que si Dios existe, ¿por qué tenemos tantos problemas, tantos sufrimientos? Es una pregunta que se hace normalmente, y quizás la gente oye diversas contestaciones de manera quizás complicada. ¿Cómo podemos decirle a alguien de una manera sencilla la respuesta al dolor y al sufrimiento y de un Dios soberano y creador? Bueno, que la premisa que, ¿verdad?, está mencionando que alguien se hace, si Dios existe, ¿por qué existe? Es que la existencia de Dios no está basada si hay o no hay sufrimiento. Dios existe, Dios es, no habiendo o habiendo sufrimiento. Ahora bien, ¿qué causa el sufrimiento? La desgracia, el dolor. Ahí tenemos que ir al origen del pecado, de la rebelión. ¿Quién la suscitó? ¿Por qué la suscitó? Habiendo sido Dios, siendo Dios un ser perfecto, ¿no? Y su carácter es perfecto, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ir a las bases de lo que la Biblia menciona, cómo se originó el pecado y la rebelión. Es decir, aún a pesar de la rebelión y del pecado, el sufrimiento y la maldad, Dios sigue existiendo porque Dios siempre ha sido. Siempre ha sido, siempre es y siempre será. Yo creo que vivimos en un vasto horizonte de libertad. Y el hecho de que vivamos en libertad indica que Dios existe. O sea, nosotros tenemos la capacidad para escoger lo que queramos. Y mucha gente considera que eso no es una prueba de que Dios exista, pero para mí sí. Porque, o sea, todo lo que somos se basa en relaciones los unos con los otros. Y yo creo que también Dios en ese sentido se relaciona con nosotros y comprende nuestro sufrimiento. Bueno, porque un Dios, el Dios creador, el Dios sustentador, el Dios que a través de su obra redentora y creadora magnifica su carácter, es el Dios de libertad, el Dios que da al ser humano la capacidad y el libre albedrío de decidir. Y por lo tanto, ¿qué mejor muestra el hecho de que ese Dios, el Dios que creó el mundo y todas las cosas que en ellos hay, es el Dios cuyo fundamento es su gobierno y su carácter? Es la plena libertad. Amén. Libertad que el ser humano ha ejercido y que ejerce, unos para bien y otros para mal. Pero Dios existe, y eso es lo importante. Así que quiero decirte, en este programa especial que hemos hecho para ti, que Dios sí existe, que tú puedes acercarte a Él, que Él te ama y que siempre estará contigo y nunca te va a abandonar. A mí me gustaría que en estos últimos 40 segundos que nos quedan, pastor, usted hiciera una oración por aquel que no cree. Y que también pues podamos sentarnos a meditar en la obra creadora de Dios y deleitarnos en las mismas, y que la misma nos lleve a fortalecer nuestra fe, nuestra confianza en Él. Oramos. Padre bueno, gracias por tu bondad en esta hora, y gracias por el Dios creador y el Dios sustentador de vuestros corazones. Afirma en nuestra vida, oh Padre amado, el principio real de tu palabra, y que por ella podamos caminar y afirmar nuestra fe y confianza. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hasta la próxima, en una pausa, en el camino. Bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un programa que hacemos con mucho amor y cariño desde Cayey, Puerto Rico, la Isla del Encanto. Y estamos muy contentos de estar contigo otra vez estudiando la Palabra de Dios. Y hoy, como siempre, me acompaña el Pastor Héctor Matías. Saludos, José, muchas gracias a ti nuevamente y a toda la audiencia que nos ve y nos escucha. Así es, qué bueno estar con ustedes nuevamente y estar aquí todos juntos, pues estudiando desde otro punto de vista la Palabra de Dios. Siempre uno aprende algo nuevo. Uh-huh. Y eso es lo importante de la Palabra. Me gustaría empezar leyendo algo que encontré que me pareció espectacular, Pastor. Uh-huh. Es un libro que yo les recomiendo a todos ustedes. Se llama El Camino a Cristo. Es espectacular este libro. Y dice, una partecita, dice, Dios quiere que sus hijos aprecien sus obras y se deleiten en la sencilla y tranquila hermosura con la cual Él ha adornado nuestra morada terrenal. Él es amante de lo bello, y por encima de todo lo que es atractivo exteriormente, ama la belleza del carácter, y quiere que cultivemos la pureza y la sencillez, las apacibles gracias de las flores. Me llama la atención, por ejemplo, la belleza del carácter. En un mundo donde se ve mucha banalidad y todo es superficial, en un mundo donde todo lo que se hace referencia es a la parte externa, a la belleza externa, que tiene su lugar, que es importante, pero lo más importante en el ser humano es vivir aquellos atributos y aquellas virtudes que exalten el carácter y la personalidad agradable, sencilla, y que debe tomarse como modelo el modelo divino. Fíjate que el salmista dice que adoremos a Dios en la hermosura de su santidad. Amén. Dentro de los atributos que Dios tiene en su carácter, y que Dios es santo, ¿no? Y que la cita que acabas de leer, que en el mundo, en la vida es corta, ¿no? Y que lo que es apacible, lo que es sencillo, son las cosas a las cuales debemos deleitarnos y que hay que cultivar. Hoy día, cuando hay una exigencia a alcanzar una esfera, alcanzar una norma alta, basada en las premisas humanas, basada en lo que el ser humano puede dar por sí mismo. Dinero. Exacto, ¿no? Qué sé yo, fama. O sea, lo que es colorido, lo que es fama, todo aquello que atañe a la parte superficial y externa del ser humano. Cuando se olvida el cultivar uh-huh. las virtudes y los atributos internos adornan el carácter y que adornan la personalidad. Yo le voy a dar un ejemplo bien sencillo. En el uh-huh. libro de Éxodo, Moisés pide a Dios, mira, muéstrame tu gloria. Muéstrame, tú eres santo, sí. Muéstrame cómo es eso. Y cuando Dios le muestra la santidad por un ojito así chiquitito, sí. Y dice, Jehová, grande, terrible, compasivo, sí. Amor, misericordia. O sea, todas esas cualidades que Moisés vio en Dios, ninguna cualidad era material, ninguna cualidad era de un resplandor visual, ¿no? Sino que era en sí el carácter de Dios, y las cosas que Moisés exclamó no son cosas que están lejos para nosotros, sino que nosotros podemos adquirirlas también en nuestra mente. En un mundo donde se vive de las apariencias, uh-huh. de las apariencias. Fíjate que el apóstol Pablo dice que mientras el hombre exterior se va desgastando, en hoy hay referencia a la naturaleza humana y corporal del ser humano, dice el hombre interior se renueva de día en día. Amén. Es decir, ¿qué es el hombre interior? Tiene que ver con las virtudes, el carácter, el cultivo de la personalidad y de los atributos y principios que deben adornar el ser interior del ser humano. Hoy, cuando los diferentes medios, maneras y formas, estilos de vida, llaman, diríamos así, al culto a la personalidad externa del ser humano. Sí, porque vivimos en un mundo que es visual. Visual. Entonces, el consejo divino es, no, deben deleitarse en las cosas sencillas de la vida. Exacto. La vida es corta, ¿no? Se nos va, se nos esfuma. Entonces, disfruten de la naturaleza, disfruten de las cosas que Dios ha creado, ¿no? Establezcan prioridades, pero la máxima prioridad del ser humano tiene que ser y ha de ser el buscar a Dios, su reino y su justicia. Y cultivar ese carácter. O sea, mire, gente, yo le voy a decir una cosa. Usted puede buscar todas las cosas del mundo en el sentido, ¿verdad?, material, y no es malo ir a trabajar, no es malo ganar dinero, no es malo, qué sé yo, participar de las ciencias, de las artes. No tiene nada de malo eso. Pero en ese sentido, un mundo sin Dios, o sea, o una perspectiva de la vida sin Dios, se convierte en una perspectiva vacía. Y por eso yo creo que cada uno de nosotros debemos concentrarnos en ser mejores personas todos los días. Y la única manera de conseguir eso es con un Dios todopoderoso y admirar la hermosura de su santidad. Por eso es muy importante decirte que el adorar al Señor en la pureza de su santidad, ¿qué es adorar? Cada acto, cada acción que realizamos día tras día, en nuestros pensamientos, acciones, conducta, debe reflejar, tiene que reflejar el modelo divino que debe conducirnos, ¿no? Y que cultivar los principios de pureza, hoy día cuando el mundo se sorprende, vivimos sorprendidos cuando alguien de una esfera social alta, sea en cualquier campo, nos sorprendemos. Fíjate que esa caída tuvo que ver con lo que esa persona era internamente. Y claro, Claro. se hace ver en ese momento dado con qué estaba hecho y de qué estaba hecho esa persona, ¿no? Así O es. sea, estamos hechos de un material. Exacto. De un material que no me refiero a cosas materiales, sino a cosas que tienen que ver con el ámbito espiritual, ético, moral, que van formando en el ser humano un cimiento verdadero. Y lo más importante es que adquirimos por medio de los sentidos, vamos desarrollando todo eso que usted dice. Sí. Eso, a través de lo visual, del oído, del tacto, todo eso. Sí. Pero Dios quiere cultivar precisamente a través de los sentidos una mente diferente. Pero cuando alguien se pregunta, oye, tal persona no era así, ¿qué pasó? Lo que pasa es, claro, que aunque usted no puede leer la mente ni el pensamiento de nadie, obviamente, ¿no? Pero a través de los frutos que esta persona va exteriorizando, pone manifiesto quién realmente es. Y lo que somos ahora, y lo que seremos luego, y lo que hemos sido, está determinado en gran manera quién es nuestro modelo. Así que yo necesito que todos ustedes entiendan y que, ¿verdad?, nosotros también entendamos que solo Dios puede mejorar precisamente nuestra manera de ser. Nos quedan apenas 30 segundos y me gustaría que usted orara por aquellas personas que quizás no han podido mejorar su carácter y que pueden mejorar. Bueno, retomando a Jesucristo, el modelo divino en el cual podemos esculpir en el carácter nuestro, la imagen verdadera de Él en nuestro carácter y nuestra vida personal. Oramos. Padre bueno, gracias por tu bondad y gracias por el modelo en Jesucristo que nos concede gracia y poder. Bienvenidos a una pausa en el camino. Qué bueno estar con ustedes otra vez compartiendo la poderosa palabra de Dios. Mi nombre es José Javier Colón y estoy transmitiendo desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. La isla que a usted le encantaría estar y venir con nosotros aquí a compartir estas hermosas playas, estos hermosos amaneceres, el privilegio de ver la creación de Dios, que hemos estado hablando sobre ese poder tan maravilloso que Dios tiene a través de la naturaleza que nos muestra su amor. Y me acompaña como siempre el pastor Héctor Matías. Muchas gracias, José Javier. Gracias nuevamente y un placer, un privilegio contigo y los amigos y hermanos que nos sintonizan. Yo le voy a hacer una pregunta rápido y es, yo me encuentro con muchas personas que tienen diferentes modos de pensar y entre ellos tengo amigos que son agnósticos, tengo amigos que pues no creen en Dios, tengo amigos que tienen otros puntos de vista diferentes sobre lo que Dios es. ¿Cómo nosotros podemos vivir en ese mundo? Porque no podemos evitar conocer personas que piensan diferente a nosotros y que tienen una filosofía diferente a nosotros. ¿Cómo identificamos? ¿Cómo podemos dialogar y no dejar de ser amigos de esas personas? Bueno, muy importante, sí, tender puentes de comunicación, ¿no? Estableciendo las bases verdaderas de la fe. La fe que asienta, que cree, que confía, que la palabra de Dios es veraz y que la autenticidad en lo que respecta al Dios creador y redentor es un principio perenne en la palabra de Dios, ¿no? Y quien se confronta con la sutileza y con la filosofía y con la falsa ciencia que hoy está permeando en el pensamiento de millones de personas, solo a través de la palabra de Dios es la que puede llevar a ese alguien, a esa persona, al conocimiento verdadero, que no es un conocimiento teórico, es un conocimiento experimental. En otras palabras, que la evidencia de que Dios exista es más mi experiencia personal. ¿Tú podrías decir así? Sí, claro, pero recuerda que como dijimos en programas anteriores, los cielos cuentan la gloria de Dios. Es decir, cuando te confrontas con esa persona o por ejemplo, la ciencia biológica que dice que el mundo tardó millones de años en ser creado. Eso se puede rebatir aún en el área de ellos, porque por ejemplo, ellos se basan en el estudio del carbono 14, que identifica que hay millones de años, pero en realidad, ¿cómo tú trabajas con el concepto del diluvio? Si el diluvio es el equivalente a una explosión, es sobrenatural. Entonces, el carbono 14 tú no lo puedes aplicar a una explosión sobrenatural. Hay que entender entonces que en la cuestión de la complejidad biológica es tanta. Por ejemplo, yo vi un artículo de Lee Strobel en estos días que habló con una persona que no creía en Dios y al final de su vida dejó el ateísmo y se convirtió a Dios. Y okay, la razón que expuso, y disculpe que le interrumpa, la razón que él expuso es, encontré que la tierra y la vida es tan y tan compleja que decidí creerle a Dios. Por eso, porque muchos se basan en el razonamiento humano, que se envanece. Ahora, cuando tú te confrontas con la evidencia de la fe, pues la fe, la certeza, la convicción. Entonces, cuando Dios lleva al ser humano a comprender quién es, y por ejemplo, alguien me ha cuestionado lo de la creación, el dónde, el cómo. Mire, hay cuatro capítulos que yo les invito a usted a repasar. Son el capítulo 38 al 42 de Job. Allí encontrarán no menos de 60 preguntas. Cierto. Cuando Dios cuestiona a Job, ¿dónde estabas tú? Cuando Dios crea el mundo, ¿dónde estabas tú? Dice, ¿cuán grande, cuán pequeño, cuán profundo? No, entonces, cuando ese ser, esa persona, sea quien fuere, ¿no? En su razonamiento humano, que se envanece, que deja de ser, se confronta con la realidad de la fe verdadera, de la fe auténtica, de la fe que pone en evidencia, no que demuestra, que es evidente, que Dios es quien es, que Dios es el creador. Uno no tiene ninguna otra opción que decir, alabado sea el Señor. Sí, porque es esa experiencia. Eso yo le afirmaba a un amigo mío. Sí. Yo le decía, tú me puedes hablar de lo que tú quieras y chévere, yo no te voy, o sea, yo no discuto con la persona Sí. peleando ni nada de eso. Pero yo le digo, la única evidencia que yo tengo para mostrarte cuán poderoso es Dios es mi experiencia personal todos los días con Él y cómo Él me ayuda y cómo Él satisface, o sea, me da esa satisfacción personal de decir. Soy feliz a pesar de todos los problemas, porque él me volvía con lo que volvimos al principio de Sí. en programas anteriores. No, pero es que hay destrucción, es que hay esto. Sí, pero yo soy la evidencia. Él decía, es que yo soy la evidencia. No, y tiene que ser, profesor José Javier, que los medios, diferentes niveles y plataformas, está haciendo hoy por hoy un bombardeo de la falsa ciencia, la filosofía, los conceptos, las teorías, sin ninguna evidencia. Así es. Mientras tanto, nosotros encontramos a través de la evidencia bíblica lo que ya está establecido, ¿no? Inclusive, la ciencia confirma en muchos aspectos que Claro. el origen de la Claro. creación estuvo en alguien, está en alguien superior a nosotros, De hecho, ¿no? en términos de, no tan solo de la filosofía, pero específicamente la ciencia, actualmente hay una ola bien interesante de personas que ya la ciencia no se ve como algo ajeno a la Biblia o al cristianismo, sino que se ha hecho parte de él. Lo que pasa es que creemos en el método científico. Mira, la Universidad de Yale, por ejemplo, hizo un experimento de cómo evoluciona la célula, pero empezaron con células de levadura. Y yo digo, ah, fantástico, células de levadura, pero es que el mundo no comenzó así. Dice, el libro de Génesis 1 para mí es mucho más lógico que la teoría evolutiva que expuso Darwin, que Sí, sigue siendo una teoría. la teoría. Porque entonces nosotros vivimos en un mundo tan complejo. Y queremos decir que evolucionamos, y está bien, podrían haber ciertos cambios y adaptaciones, pero ese Génesis 1, de la manera tan organizada que está el capítulo y de la manera que está planteado, lo que me dice es que Dios es mi creador y que Él me ama. No, y a eso hay que añadir cuánto ha hecho la revolución tecnológica, por ejemplo. Entonces, por eso es que ustedes y yo tenemos que afirmar y reafirmar nuestra confianza, nuestra Amén. fe en el libro sagrado, la palabra de Dios, Sí, Señor. que es más que evidente, que lo que Dios allí ha revelado es para nuestra admonición y enseñanza. Amén. Y a medida que las corrientes distintas de filosofía, de falsa ciencia, van invadiendo la mente, porque fíjate, van repercutiendo en la mente y haciendo en la mente, cimentando en la mente de la persona una opinión, una idea, un pensamiento, y eso hay que contrarrestarlo, obviamente, con lo que ya es evidente, que es la palabra de Dios, que tanto en el pasado, como en el presente y en el futuro inmediato, nos continúa revelando del carácter de un Dios soberano, Amén. un Dios magnífico en obra y en poder. Déjame orar por ti, para que el Señor nos ilumine a ti y a mí en este momento. Padre, permítenos creer que tú simplemente existes y nos amas. Thank you. Bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un programa que hacemos con mucho amor y cariño desde Cayey, Puerto Rico, desde la Isla del Encanto. Y estamos muy contentos de estar contigo otra vez. Y me acompaña mi amigo y mi hermano, el pastor Héctor Matías. Muchas gracias, José. Saludos a ti y a todos los amigos y hermanos que nos sintonizan en esta hora. Me gustaría tomar un punto bien interesante. En el día anterior usted mencionó algo muy importante, y es el asunto tecnológico. Y quizás las personas se preguntarán, pero mira, esta gente está bien atrás, ellos se creen que la tecnología no es importante. No, la tecnología es bien importante porque de hecho estamos usando la tecnología para hablar con ustedes. Pero yo les voy a decir algo sobre la tecnología que hizo casi perderse a la humanidad. Y la tecnología era en la Torre de Babel. Se estaba construyendo una torre que llegara hasta el cielo. Y para construir una torre tú necesitas tecnología. Lo que pasa es que nosotros creemos que tecnología es una computadora. Y usando esa tecnología intentaron desafiar a Dios construyendo una torre que llegara al cielo. Entonces llegaron lo que se llama, Dios tuvo que bajar, ver lo que hacían los hombres. Entonces dijo, aquí como que algo anda mal. Y es la diferencia entre lo que es la necedad y la sabiduría. ¿Cómo es posible que unas personas pensaran a través de la tecnología que podían llegar al cielo en una torre? Pues porque será posible que alguien use el conocimiento y ello se convierta en una necedad, en no reconocer. Exacto, o sea, ¿por qué? Porque estamos en la era del conocimiento. Ajá. Conocimiento de la ciencia, las artes, tecnología, computadoras. Estamos en el conocimiento amplio y vasto en el universo. Pero todo conocimiento tiene que tener como base, como base principal, un principio. Así es. Y es que todo conocimiento tiene y proviene de la fuente, que es Dios. Amén. Cuando uno mira el ser humano es maravilloso. Así es. Cuando uno mira la tecnología, la ciencia médica, por ejemplo, como un médico. Espectacular. Hace una obra. Y uno se pregunta, digo, uno se pregunta, pues ya sabe la respuesta, ¿no? Ese conocimiento que usted adquirió a través de los libros, el estudio, la universidad, ese conocimiento privilegiado que usted tiene en su mente, en el corazón, ese cúmulo en el campo de ingeniería, en el campo de la química, en diferentes campos de las ramas del saber, la mente es espectacular, ¿sabe? La mente ser humano es maravillosa. Así es. Entonces, Jesús dice en su palabra, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿No? Sí, pues. Porque alguien piensa que ser sabio es tener conocimiento teórico. No es mucho más que eso. La sabiduría tiene un principio. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dios. Entonces, es un temor experimental. Experimentar, pero que a su vez Dios da el conocimiento, de Dios viene la inteligencia. Así es. Porque a través de esas neuronas que están en el cerebro, ¿no? Así es. Que usted puede capitalizar conocimiento, razonamiento, destreza. Y cada ser humano tiene una capacidad intelectual y inteligencia muy distinta. Pero una inteligencia, o sea, que es dirigida por Dios y que se y cuya base es el temor a Dios, sí, es una inteligencia que se puede desarrollar sin límite dentro de lo que vivimos. No, que se puede, no, que se desarrolla. Así es. ¿Por qué? Porque ese alguien tiene en Dios la fuente de confianza y de reconocimiento. Así es. Porque hay quien pueda tener, un científico, un biólogo, un ingeniero, un médico, tener conocimiento y atribuírselo a sí mismo, a los libros, al mundo académico. Porque cuando uno estudia los diferentes aspectos del mundo académico, en todas sus vertientes, el conocimiento y la expansión del conocimiento es algo maravilloso. Donde el ser humano ha llegado en esta era tecnológica. Yo le voy que a... ha dominado el mundo, claro. No ha podido dominarse a sí mismo. Qué ironía, ¿no? Ese es un problema que tenemos con respecto, o sea, hacemos mucho arte, pero no hemos podido, y tenemos muchos avances científicos, pero no hemos podido dominar el mal básico que es el pecado. Entonces, yo le voy a dar un ejemplo. Yo conozco una persona que, y le invito a ustedes a buscar información sobre él. Luis Germán Cajigas es un gran pintor puertorriqueño, pastor, un excelente ser humano. Si usted ve su pintura, el arte, cómo él lo ejecuta y cómo él lo valora y cómo nosotros debemos valorarlo, vas a ver que es un arte inspirado básicamente en el temor a Dios. Por lo menos esa ha sido mi experiencia. Yo soy un ferviente admirador del arte. Y cuando miro su arte, en cada cosa, por más común que sea, porque él pinta muchos cuadros comunes, por más común que sea, se refleja la belleza de Dios en todos sus cuadros. Por ejemplo, en la música, tú eres un cantante, artista cristiano, por muchos años. Si me pregunto, ¿cómo un artista, un cantante puede recordar mientras canta todas las letras sin que se olvide? Así es. Y no, Y expresarlo. y que cante mucho, y entonces es que cada pieza que uno canta tiene un mensaje especial, y mientras tú vas cantando y dando ese arte que está inspirado en Dios, no inspirado en lo que yo pienso, sino en lo que Dios piensa, pues tú vas transmitiendo ese arte y vives en ese mundo tan maravilloso que Dios te ha dado el privilegio de transmitir a través de la música o a través del arte. Un pensamiento que Dios tiene. Por ejemplo, y eso lleva a lo siguiente. Todo el conocimiento que usted haya adquirido, que usted pueda adquirir, y diferentes haberes en la vida, en el mundo académico particularmente, pero aún fíjense, aún cuando usted no sea una persona instruida académicamente, hay un conocimiento y una inteligencia espiritual en su ser que Dios da, que Dios otorga, Por eso es que las personas son más felices, para que usted, aunque no tengan conocimiento académico. por ejemplo, yo observo y veo relatos, historias y historias de un expresidente de Sudamérica. E invito a que usted pueda ver las redes sociales. Me refiero al expresidente de Uruguay, Okay, Mujica. sí. Ese señor habla con una sabiduría, un entendimiento, una Y capacidad sencillo. y una sencillez. Y usted dice, ¿de dónde saca tanto cúmulo? Claro, todo ese conocimiento intelectual académico que usted tiene que unirlo, pero más que unirlo, tiene que extraerlo y ponerlo delante del altar del servicio divino. Aleluya, así es. Porque toda la capacidad, todo el conocimiento que Dios nos da, es para usarlo, para magnificarlo primeramente a Él y segundo, para ponerlo al servicio de los demás. Eso es lo más Porque importante. la razón de ser, de nuestra existencia en este mundo es servir a los demás. Y todo conocimiento tiene que transmitirse y tiene que beneficiar. Número uno, honrar a Dios, magnificar su nombre, darle gloria a Él y ponerlo al servicio de los demás. Así que te invito en esta ocasión a que pongas tu talento, tu sabiduría, sin importar cuál sea, en las manos de un Dios todopoderoso. Pastor, ¿podría orar Sí, por cómo no. estas personas? Padre, bueno, gracias en esta hora por tu bondad. Ayúdanos a experimentar el mayor conocimiento, que es conocerte a ti y tener vislumbre de la vida eterna. Que todo conocimiento podamos traducirlo en magnificar tu poder, tu grandeza, pero también en servir a los demás. Todo lo pedimos y lo confiamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Será hasta Muchas la gracias. próxima en una pausa en el camino. Bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un programa que hacemos con amor y con cariño desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Y queremos comunicarte que Dios ha sido bueno y Dios es amor. Y eso es lo que hemos estado hablando durante estos estudios donde hemos reflexionado sobre lo que la Biblia nos dice. Y hoy no es la excepción y me gustaría, como siempre, presentar al pastor Héctor Matías. Muchas gracias, José Luis, nuevamente. Un placer estar contigo acá y también con los hermanos y amigos que nos sintonizan. Hay algo bien importante que me gustaría preguntarle otra vez. Usted en un momento dado, en estos días, mencionó el libro de Job, el capítulo 38. De hecho, yo lo he estado leyendo y ha sido un reto para mí leer el libro de Job porque básicamente tenemos tres personas con tres puntos de vista diferentes y tenemos a Job que está siendo asolado y dice, y tienen una noción equivocada de Dios. Y en un momento dado, todos tienen una noción equivocada de Dios. ¿Por qué sucede esto? Bueno, por la falta de comprensión y de conocimiento. Más que un conocimiento intelectual o teórico, es un conocimiento espiritual y experimental. Y esa comprensión también es espiritual. Por eso las cosas espirituales se discienden y se entienden en el plano espiritual, ¿no? Por tanto, en ese capítulo 38 al 42 de Job, que hice referencia previamente, pone manifiesto cerca de 60 preguntas que Dios hace a Job respecto a la existencia del ser humano, la creación de él mismo, ¿no? Diferentes cuestionamientos. Entonces, para llevar a Job y llevar a nosotros de que más allá de nosotros sí hay un Dios que es evidente, ¿no? Y también pone de manifiesto que cuando hoy el mundo todo se palpa desde un punto de vista pues material, externo, por ejemplo, hay quien piensa y cree que la materia tiene valores inherentes que tocan muy de cerca el bienestar espiritual. O sea, Dios quiere que desarrollemos una confianza y tengamos una fe experimental. No tanto en demostraciones externas, sino en la plena convicción del corazón, en lo que ya es evidente, que es a través de la palabra de Dios. Porque hay gente que piensa, por ejemplo, que sí, que Dios existe, pero que puso a coger el reloj, la máquina, y nos dejó por ahí y no está pendiente de nosotros. Hay gente que piensa eso. Que Dios nos creó y que puso a correr este reloj que estemos aquí, que nos llamamos la Tierra. Y bueno, muchachos, hagan lo que ustedes puedan. Bueno, porque son las diferentes nociones que están invadiendo la mente. Recuérdate bien. Que la mente es un campo de batalla, ¿no? Las teorías, los sofismas, los argumentos, el libre razonamiento humano, entre otros, están invadiendo la mente, ¿no? Sí, es. Donde lo que es superfluo, lo que es superficial, lo que es banal, lo que es demostrativo, está siendo unido en la mente del ser humano. O sea, por lo tanto, necesitamos un ancla fuerte, una convicción plena, desarrollar una fe, una confianza que no es demostrativa, que es evidente. Necesitamos desarrollar, y esto se desarrolla y se comprende a través de una íntima comunión con Dios, así es, con su palabra. Y viendo la naturaleza como evidencia del poder creador de Dios, sin que la naturaleza venga a ser a quien adoremos. Sí, porque la adoración al creador. La adoración es la clave. Vivimos en un mundo donde se adora a la creación en vez de al creador. Se adoran más las cosas. Exacto. La madre tierra es un concepto que se ha estado dilucidando durante los últimos 50 años, donde decimos que la tierra tiene vida, pero es que la tierra como tal no tiene vida, la vida la da Dios. O sea, todas esas materias orgánicas que existen, todas las células, no pueden existir sin un Dios que dé la vida. No, y que se le dé y se le da una vitalidad inherente. a las cosas de la naturaleza, ¿no? Sí, nosotros tenemos que ser mayordomos de la creación. Ah, eso es diferente. Cuidar la creación en todos sus aspectos. Porque eso tiene que llevarnos a nosotros cada día a una comprensión más absoluta. Que detrás de esa naturaleza, de esa creación, hay un Dios creador. Y cuando uno se transporta, por ejemplo, al vasto campo del universo, que somos apenas un grano de arena, claro, en el vastísimo universo. Claro. Cuando, por ejemplo, usted mira una noche estrellada y ve esa magnificencia. A mí me encanta ver, hay una científica cristiana que todos los días, ella estudia astronomía y física. Sí. Y ella muestra, cada 5 o 6 días, muestra una galaxia diferente. Y lo que dice, mira qué grande es Dios. Y muestra la galaxia, los hoyos negros, toda esa cosa. Y tú ves eso y tú dices, wow, eso, todo eso lo ha creado Dios. Y lo interesante es que la Biblia relata que el universo está en constante expansión. La misma Biblia lo dice. Bueno, cuando y vemos eso todos los días. Los primeros astronautas fueron al espacio, a la luna, ¿cuáles fueron sus primeras palabras? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Quien haya tenido el privilegio de ir al espacio a misiones espaciales, obviamente deben quedar anonadados. O sea, uno apenas puede ver una vislumbre. ¿Qué me será cuando en la redención de todas las cosas y Cristo venga en grande poder y gloria, el vastísimo campo del conocimiento será tan y tan ilimitado? Y nos transportaremos a esferas de conocimiento jamás visto. Porque ese es el Dios creador. Por lo tanto, voy a decir la palabra de Dios, cosas que ojo no vio. Y cosas que no llegó de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Hay una diferencia en términos de lo que en la filosofía nos plantea y lo que Dios nos plantea. Hay una diferencia. La diferencia es que quizás las demás filosofías tratan de resolver el problema del ser humano. Pero hay una diferencia en creer en Dios, y es que Dios envió a su Hijo aquí. Yo, para mí, esa es la clave. O sea, el hecho de que Dios se haya hecho hombre, y ya que, ¿verdad?, estamos en diciembre, y que Dios se haya hecho hombre, eso para mí es la gran diferencia entre lo que Dios es y lo que la filosofía vana es. No, y Jesús vino de ese modo para hacernos comprender y para encarnar en nuestra mente, en la humanidad, el conocimiento verdadero de quién es Dios, así es, de cómo nos redimió, de cómo nos salva, y por ende dar una vislumbre gloriosa de su poder creador. Así que en este programa yo te invito a tomar a Dios en cuenta y tomar a Jesús en cuenta. Jesús estuvo toda su vida aquí sanando, ayudando a la gente, y usaba, cuando hablaba, usaba la naturaleza como evidencia de que su Padre estaba en conjunto con Él, salvando al mundo. Y a mí me gustaría que tú te entregaras hoy al Salvador del mundo, a Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Pastor, ¿podría orar por esas personas? Como no, Padre bueno, gracias por tu bondad una vez más y por la máxima revelación de tu poder creador y redentor a través de tu palabra. Bendice a cada amigo y amiga y hermano que nos ve en esta hora, y que tu gracia les alcance para la vida eterna. En nombre de Jesús. Amén. Así que te invitamos a estar con nosotros en una pausa en el camino, un programa que hacemos con mucho amor, con mucho cariño para ti, esperando que te conectes a la próxima semana, donde vamos a tener un tema súper espectacular. Así que te invitamos a estar, como siempre, en una pausa en el camino.